La misericordia de Dios, como lo entendía Calvino, era muy limitada. Sin lugar a duda, él enfatiza la justicia de Dios. Dios se justificaría en maldecir a toda la raza humana si así lo determina. Sin embargo, la pregunta verdadera es, ¿Dios, quien es amor, se negaría a ofrecer la salvación a todo el que quiera y no predestinar a multitudes a quienes él podría salvar, si lo deseara, a la condenación? La Biblia declara el amor de Dios para toda la humanidad y su deseo de que todos sean salvos. Es en defensa del amor de Dios y su carácter que proponemos examinar el calvinismo frente a la palabra de Dios. Según Calvino, en lugar de depender de que una persona crea libremente el evangelio de salvación, más bien depende si Dios lo ha predestinado a ella. Nadie puede creer para salvación sin que antes Dios lo regenere. Entonces produce en ellos, a quienes él ha elegido, la fe para creer. Esta conclusión es un procedimiento lógico de la posición extrema de Calvino en cuanto al carácter totalmente depravado del hombre que él expuso en sus primeros escritos. La mente del hombre está tan enajenada de la justicia de Dios que concibe, desea y hace todo lo que es impío, perverso, bajo, impuro y terrible. Su corazón está tan infectado por el veneno del pecado que no puede producir nada, sino lo que es corrupto. Y si en cualquier momento los hombres hacen algo aparentemente bueno, todavía la mente permanece siempre involucrada en la hipocresía y el engaño, y el corazón esclavizado por su perversidad interior. Por lo totalmente depravado, el calvinismo significa una incapacidad total. Abandonados a sí mismos, los hombres no solo no buscan a Dios, sino que son totalmente incapaces de hacerlo, y mucho menos de creer en Jesucristo para la salvación de sus almas. Como consecuencia de esta incapacidad total, Dios hace que algunos crean en Él de la misma manera que Él causa a otros pecar. Entonces debemos concluir que Dios, quien es amor, no ama a todos los hombres lo suficiente para rescatarlos del castigo eterno, sino que reserva su amor para un grupo selecto llamados los elegidos. Algunos calvinistas intentan negar que Calvino enseñó que Dios decretó la condenación de quienes él retuvo la gracia irresistible que otorga a los escogidos. En cambio, dicen que Dios simplemente deja solos a los no elegidos por su justo juicio en su propia maldad y obstinación. Sin embargo, Calvino, al igual que Agustín, dicen estas dos cosas. Claramente, el permitir ir al infierno a cualquier persona que Dios podría rescatar, sin importar cuánto se lo merece, es lo mismo que consignarlo a ese destino. A esa posición, Calvino llama reprobación. Tampoco hay dudas de que, mediante la gracia irresistible del calvinismo, Dios podría salvar a toda la raza humana, si así lo deseara. Sin duda, su amor infinito no permitiría que los amados sufran tormento eterno. Sin embargo, Dios, según el calvinismo, se complace en condenar a miles de millones. Tales enseñanzas tergiversan el Dios de la Biblia, como lo documentaremos con las Escrituras. En el análisis final, no hay racionalización que pueda explicar lo brusco del idioma que usa Calvino, que algunos fueron por la complacencia de Dios en su providencia eterna, antes de su nacimiento, condenados a perpetua destrucción. Este soberano que consigna a unos a la felicidad y otros al tormento es una muestra del poder de Dios que, según Calvino, promueve nuestra admiración de su gloria. Incluso al no cristiano le resulta como una doctrina impactante que Dios es glorificado al predestinar a algunos a la salvación y otros a la condenación. Esto, aunque no hay diferencia entre los méritos de los salvados y perdidos. Es repugnante a la conciencia que Dios permita el tormento a quien puede ser rescatado. Por lo tanto, degradan a Dios por la compasión que Dios ha puesto dentro de toda la humanidad. Calvino mismo admitió que esta doctrina era repugnante a la razón inteligente. Al igual que el catolicismo romano, Calvino trató de escapar las evidentes contradicciones en su sistema al declararlo misterio. El apóstol Pablo, al elevar el misterio sublime de la predestinación, qué pecado es insistir saber las causas de la divina voluntad, puesto que él mismo es y justamente debe ser la causa de todo lo que existe. Por lo tanto, cuando se pregunta por qué el Señor lo hizo, debemos responder porque le complació. De esto, ninguna otra razón se puede aducir, excepto la reprobación que está oculto en el consejo secreto de Dios. Calvino afirma derivar de la Biblia la enseñanza que Dios, para su gloria, predestinó a grandes multitudes a la condenación eterna sin permitirles opción alguna. De hecho, mientras aún era un católico romano, sin duda que él ya había llegado a tales conclusiones por su inmersión en los escritos de Agustín y la Biblia católica oficial y, gravemente corrupta, la Vulgata Latina. Spurgeon, que siendo calvinista, a quien los calvinistas quieren citar en apoyo, quien a veces confirma la expiación limitada, fue incapaz de escapar a su conciencia dada por Dios. Su corazón de evangelista a menudo lo traicionaba en declaraciones expresando una compasión por los perdidos y un deseo para su salvación, una compasión que contradecía el calvinismo que él mismo predicó en otras ocasiones. Por ejemplo, como es mi deseo y su deseo, así es el deseo de Dios, que todos los hombres deben ser salvos. Él no es menos benevolente que nosotros. Es imposible conciliar esta declaración con la doctrina de la expiación limitada que afirmó Spurgeon en otras ocasiones. Es irracional decir que Dios desea sinceramente la salvación de todos, pero envió a su Hijo a morir solo por algunos. Pero esto, como veremos, es solo una de las muchas contradicciones en las que el calvinismo atrapa a sus adherentes.